Bueno, se hace larga la espera acá frente a la comisaría donde están familiares, amigos, amigas, compañeras de los 15 detenidos que hay aquí adentro. Y ahora estamos charlando con... Verónica, soy docente de Moreno y de San Miguel. Estoy acá a la espera de las novedades, ya que ayer, alrededor de las 6 de la tarde, cuando se desata la terrible represión, se lo llevan a mi compañero que estaba al lado mío. Estábamos reprotegiéndonos los ojos porque venía la policía motorizada disparando y reprimiendo salvajemente, y cuando intentamos zafar se lo llevan a mi compañero de al lado mío, lo arrastran, yo logro zafar, me meto en la boca del subte donde nos siguen gaseando, donde había niñas ahí mismo. Pero fue totalmente cruel y salvaje todo lo que hizo la policía ayer, un operativo tremendo. Y bueno, acá estamos a la espera, tenemos los abogados, las abogadas pudieron verlos recién a las 4 de la mañana, no los dejaban verlos ni pasarle comida, así que bueno, después de un montón de horas lo pudieron ver. Yo recién, 24 horas después que se lo llevan, puedo hablar por teléfono con él, escucharlo. Sé que lo golpearon bastante, que los trataron muy mal, vejaciones, humillaciones de todo tipo, y además que los tuvieron 10 horas en una camioneta, pasaron frío, los golpearon bastante, así que bueno, estamos acá a la espera y tratando de difundirlo, de exigir la inmediata liberación de todos los compañeros y compañeras, y bueno, que esto se viralice, que fluya la solidaridad, porque esto tiene que ver con todos, con todo lo que nos quieren venir a arrancar, con todos los derechos que nos llevaron años y luchas para poder conquistarlo, y hay una gran cantidad de personas que no estamos dispuestos a ceder, ¿no? Así que bueno, acá estamos a la espera y preocupados por esta campaña que está haciendo el gobierno de decir que a todos los detenidos se les va a dictar prisión preventiva, cuando aún todavía no están declarando. Creo que creemos que es parte de una campaña para aterrorizar y para criminalizar la protesta y porque están ensañados en ir por todo. Muchísimas gracias. Gracias a vos.